Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, love and marriage, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 257, grabado el viernes 19 de marzo del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADS de Medios a un pijo de gente. Y a Frank. Vamos a ir en algún nivel, en algún tipo de orden, para que ustedes sepan a quiénes están aquí. Para empezar, ahí está nuestro amigo Frankie. Sí, como notarán, total ausencia de mujeres que bailan. Sí, hoy no hay No, nunca hay mujeres que bailan aquí. No, no, jamás. Es lo usual, ajá, jamás, sí, como todos los episodios. Sí. Señoras y señores, aquí tenemos, vamos a ir en orden. Pico Man. Hola. Tenemos también a Claudia. Claudia, perdona. Está muy nerviosa. Vamos a ir en orden. Con la mujer X. El orden, pero tenés que ir diciendo que es la que de quién. Sí. Carla de Escamilla, de Rick Escamilla. Hola, uh-huh. Hola. Rick Escamilla. ¿Qué onda, Mara? Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Tenemos a Claudia de Julius. Buenas noches. Tenemos a Rampage, que anda fuera con el teléfono. Sí, anda en el baño, es que anda malito. Anda malito. Y está tenemos haciendo también a la novia de Rampage. Hola, hola. La prometida. Yes. ¿Le ha prometido algo? Pues no sabemos todavía qué. Omar, te faltó alguien. Te faltó alguien, Omar. Sí, yo creo que te está olvidando alguien, Omar. Señoras y señores, mi esposa, Candy. Que ya se le quedó viendo feo. ¿Cómo están? Que ya es voz conocida, sí, aquí en Geekos. Hola, los hoy escuchas. Pues, pero tenés 232 sí, episodios de una pandemia. Pero te he puesto que todavía se acuerdan de vos. Todavía se acuerdan. Sí, sí, vos bautizaste los hoy escuchas. Sí, es cierto. Eso. La creadora del término. La Real Academia te lo va a agradecer algún día. Sí. Ahí está en la misma categoría de Do de Homero. Ahí está. Los hoy escuchas. Así que muchísimas gracias a todos los que están aquí. Vamos a empezar de un solo, señoras y señores, con lo que nosotros comúnmente llamamos la carnita. Y la carnita de este episodio, señoras y señores, esto es una guía. Miren a las esposas. ¡Ay, qué lindo! Y solo el ticoma que así. Maldito gato. Señoras y señores, en este episodio van, creo yo, las mujeres esposas de los geekos a contarle a los geekos y a las novias de los hoy escuchas cómo hacen para vivir con un geeko. Tal vez así a para empezar a andar las cosas y a forma de entrevista. Así he hecho la pregunta al piso. ¿Cuál piso? ¿Cuál piso? Dice, ¿en qué momento realizaron a lo que se estaban metiendo? O sea, que se dieron cuenta que este tipo pues, es un geek y ni modo, pues ahí sino el momento Claudia, de realización. Te cedemos el piso. La más antigua, digamos. La más antigua. Bueno, la que tiene tiempo más casada. Episode. Sí, por eso. Más tiempo que yo, fíjate, no sé cómo es posible, pero. También la de mayor edad. Sí. Te respetan. No, no se va a preguntar. Sí, eso no se va a preguntar. Siempre lo menciona Julio tu edad, pero no, ahorita no te lo vamos a preguntar. No te preocupes. Gracias por la discreción. No, yo lo realicé la primera vez que salimos. ¡Rápido! De novios, fue con una... ¿Novios? No disimuló. No, todavía. Ajá. A tu casa. A ver una película. Yo sabía que tenía que hacer algo. Tenía que salir a los días por ahí. Uy, creo que era una serie de Evangelion la que estaban viendo. No. Fuimos a jugar Tomb Raider. No era un juego. No era un juego. No, era una película. Esa no era serie. La clave. Pero la... sí, era un juego. Era una película, sí, es cierto. Mira, ya me acordé. Hace una semana me hizo la pregunta Claudia, ¿cuál película era? ella se acordaba de unas motos y por la descripción me comenzó a hablar de Akira. Ah, Akira. No, no estaría sentada aquí ahorita. Estaría otra. Pero no era Akira. Akira la vimos después. Mucho tiempo después. Ya se había ido. Akira la vimos cuando Roberto estaba en México. Cuando el sensei estaba en México. Entonces, no y no fue en tu casa. Yo la tuve que. Entonces, ¿cuál fue? No sé, fíjate. Yo creo que era Evangelion porque eran unos robots grandes. Posiblemente que eso hace muy pocas las opciones. Sí, es que casi anime. No hemos visto películas con robots grandes. No, pero Claudia, ¿qué casi no hay de esas en a tu casa y que te preguntaron qué tal el date. ¿Y qué hiciste ahora? Una película rara, pero. Pero fíjate, ¿cómo la tenía ya, no, Julio? Que el que lo soportó. Ajá. No, y me cayeron bien los amigos, el ambiente era sano realmente. Era. Tiempo pasado de ya no ser más. Claudia, eso es lo más importante, que es sano. Sí, pues sí, la verdad, y creo que ese ha sido el... Sano, sanote. Puro machote. Ha sido como la base de operaciones. 5 años de acompañar a los geekos, es eso, de que es un ambiente sano realmente, aunque digan. Según yo, 5 años de casado, ya se comió 5. Cualquier cantidad de. Siento que la Claudia no lo conoce mucho. No ha ido a los podcasts. Sí, sí. Escucha el show. Sí, sí, sano. Ya pasen al micrófono, otro lado. Ya lo está pensando mucho. Sí, sí. Vaya. Siguiente. Bueno, yo me di cuenta de que Ricardo era geek, pero en cosas de Star Wars. O sea, era una obsesión de que cuando a mí me preguntó si había visto Star Wars, yo me quedé, creo que sí. La parte, me acordaba de la película vagamente, de la parte del bar y de la musiquita, pero cuando le dije que no, casi le da ataque y me puso a ver las tres de Star Wars. Puso la cara de Pedro Picapiedra. ¿Y qué cara puso usted? Pero como que era la naranja mecánica, así, con los velados en los ojos y vaya, hoy las ves. Mira, te la voy a preguntar en desorden. Es una costumbre. Rick, a ti te fue mejor. Espérate, uh-huh. Tengo que decirlo. Cuando le invité a ver Star Wars, la 1, el remake, o sea, el relanzamiento. La 1 cuando te acabas de casar y estabas en luna de miel. No, esa es otra historia. Esa es otra historia, eso lo vamos a contar. Gracias por recordarlo. Para que episodio, vean lo que ha aguantado. Episodio 4. Ya está sacando la uña, Episodio 4, cuando la relanzaron en el 91. ¿En las minicines del Beethoven? No, ¿cuándo la relanzaron? No, fue. Yo estaba graduado, eso estaba en 95, 96. Sí, además 96, recién conocí a Claudia. Sí, 96. Le invité a ver el remake, pero había otras opciones de película. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Mejor no veamos esa, veamos La vida de Selena, con la Jennifer López. Ay, no es cierto. Dios mío, ese suicidio. No era yo. Vimos ¿qué a Selena haciendo, Claudia? No. No era yo. Sí. Claro. No, pero con Carla, adelante. No, y después cuando fuimos a Estados Unidos, que entrábamos a las tiendas de libros y lo que compraba, lo primero que compraba eran 10, 15 libros solo de Star Wars. Yo le decía que cómo era posible que comprara tanto si solo eran unas 3 películas. Y me decía que ella me empezaba a explicar que las historias paralelas, que otros mundos, que otros escritores, etcétera. Y así te decía, paralela. Y vos solo oías guau, guau, guau. Sí. Y veía la de Corín Tellado por ahí. Sí. Y no sé, era un joven muy culto, pero le gustaba mucho la el problema menos... fue cuando fui a un KB Toys y salí con 10 cajitas de action figures de Star Wars y nunca porque lo estaban a $1. O sea, híjole. Y entonces me dice, ¿y para qué llevas todo eso? Y yo, porque ya no hay más. Sí, porque no lo usa. No lo usa. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo siento que un juguete es para que lo disfrute. O sea, no lo abre. Los tiene en caja. A mí me pareció eso. Mira ahí arriba, ve esa sí, caja. Sí, no, yo sé, pero a mí eso no me entraba. ¿Cómo podía alguien comprar algo y no sacarlo de la caja? Pero bueno, pero ahí, para cuando nos casamos de luna de miel, que nos quedamos en Panamá en un hotel, íbamos a hacer escala y de repente sale la película de E.T. Y yo le digo, ¡ey, esa película es E.T.! Y se me queda viendo como una cara de, ¡y no la he visto! ¡No! Y nos quedamos viendo E.T., terminé llorando con la película. Pero no. Te estaba hablando, sí, yo nunca vi, o sea, sí había oído de E.T., pero no la había visto de chiquita. Entonces era como... ¿qué? O sea, para Ricardo cada vez esas cosas eran como... ay, ¿qué hice? O sea, fuera de este mundo. No habías nacido, es lo que pasa. Bueno, yo a mí me suena, a mí me suena a que quizás tú no sabías a lo que ibas, Carlita. No, es que eso es lo que yo estoy viendo. No, o sea, y no sé qué tipo de infancia tuvo, fíjate. Me estoy preocupando, me estoy preocupando. O sea que Ricardo sacó las uñas hasta que se casó. Hoy sí. Que yo ya me preocupé antes, pero la empecé a enseñar. Busquemos una ONG que me ha superado. De estos casos. Porque fue la primera, o sea, compró el iPod Touch antes que yo. Tuvo iPhone antes que yo. Compró la laptop antes que yo. O sea... Pero no juega Warcraft. Rick, lo que pasa es que ella gana mejor, así que ese es otro problema. Ajá. Es como mi papá, que solo carros deportivos le compraba a mi mamá. Ajá. Y después, no te gusta, pues me lo voy a quedar yo. Exacto, exacto. Va, Marian. Bueno, con Daniel la historia fue como que un poquito diferente, porque desde el principio, bueno, la historia se las cuento otro día de cómo nos conocimos, pero el primer día le huí. Me asustó. Inteligente, inteligente. ¿Verdad que sí? Alguien que dice la verdad. Sí, exacto. Aprovechemos que ahorita no está. Experiencias son las importantes. Así que la primera vez que me invitó a salir como amigos, conversamos, llegamos al tema de los juegos. Y fue ahí donde hicimos como el clic, ¿verdad? Ajá. Porque, ahí entonces fue. Yo dije, es que no hemos revelado, ¿verdad? Que ella al fin también alguien es que va a compartir algo conmigo. Mira, y es que lo que pasa es que se conocieron bien, reto. No, ahí ya en los juegos es separar amor, competencia, ¿verdad? Sale humillado. No, la verdad es que nuestra relación, digamos que a partir de los juegos se fundamenta más. Nice. O sea, pero es que estás hablando que... de Scrabble, Monopolio. No, videojuegos. No, ¿Para qué juegos? ¿Qué juegos? Claro, juegos de video. Y lo creo que la primera impresión le veía porque decía, qué mal juega este bicho. Sí, cabal, por eso le veía, ¿verdad? No, el único problema es cuando no quiere soltar un juego o cuando no quiere compartir un juego conmigo. El único problema. O el juego, no tiene problemas con perder. A veces sí. O cuando no te deja vivir tu juego, sino que te está queriendo indicar por aquí, o hace esto, o hace lo otro. Entonces ahí es como que un poco de problemas. Ya saben cómo es manejar con una chera la paz. Candy. Bueno, yo conocí a Omar en la universidad. Y en la universidad era una persona bien callada, pero cuando iba a su casa... Era, se convertía en una persona completamente uy, ya cuando estaba sola en la casa de trans. No, lo que pasa es que estamos hablando de los años 94, 95, y en esa época nadie se metía al internet, pero Omar se metía al internet, tenía chat, hablaba con... O sea, ni lo había inventado, lugares. Ya tenía Google, ya tenía Skype, ya. Es como la página que de cine. Como, que... Y esto sí, que él había hecho. ¿Verdad? Yo estaba como, wow, ¿verdad? No sabía que existía el internet, por lo menos. Y entonces, poco a poco, sí me hizo ver todo Star Wars. O sea, que bien. Tengo un poco de relación. Tenía domingos enteros con sus amigos jugando juegos de video también. O sea, era en diferentes computadoras de la casa. O sea, pero que vos no te quedabas ahí con ellos. Sí. No, yo como... Porque era como la reunión del juego. Era Doom, creo que el que jugaba. Y las grandes balaceras y yo salud. Y así, o sea, varias cosas que yo estaba como... Bueno, la verdad es que yo era totalmente ignorante. Y sí me pasó a gustar. No es que... O sea, yo no tengo esos gustos. Pero sí los comparte. A veces me disfruto las historias que siempre tienen de los paquines. Yo he aprendido un montón en lo de los comiquicos desde que comenzaron a grabar, porque sí, un montón de cosas que uno no sabe, ¿verdad? ¿Alguien paquines ha aprendido algo? Sí, alguien ha aprendido algo de nosotros. Pero me gustó que me dieran el chance de hablar de Candy. No, y de los Caballeros del Zodíaco, pero ese sigue siendo mi episodio favorito. Sí, el cuerpo del hielito, pero les prometo que les voy a traer otra entrega. Lo oyeron primero aquí, oye, escucha, ya es un compromiso. 5 años después, pero... Solo para que sepan, es de la Sakura. Ya que así le puso Brito a su gatita. Yeah. Bueno, tal vez relacionado, no sé si se acuerdan, pero ¿cuál fue su momento de resignación cuando dijeron, bueno, así es él, ni modo? Ay, en World of Warcraft. Yo sabía que eso tenía que salir. Ricardo, si es vicio, yo ya no sé cómo decirle que tiene que, pues sí, no, ya no hay... Get alive, get alive. No, get alive, cabal, porque Sí, o sea, yo entiendo que lo disfruta y lo que yo digo, bueno, está con sus amigos, porque todos sus amigos no son solo amigos de juego, sino que son amigos en la vida real. Y al final, después de cada juego, el siguiente día me cuenta, mira, se metió Rafa, por ejemplo, se metió el Tico y hicimos tal cosa. Y he aprendido también, así como dice Vero, y te contó de las elfas. Que para mí, ni, o sea, son fuera de esto. O sea, nada que ver con mi gusto, pero he aprendido y muchas cosas también de anime. Ahora me gusta el anime. Antes yo no veía películas de anime, de muñequitos, Totoro, la nueva de Disney, nueva de Ponyo. Y ahora yo soy la que ando buscando películas de anime para Ricardito. Contaminada, o sea, contaminada. Contaminada totalmente. Demasiado resignada la siento, sí. One of us, no. No, qué rica hable la negociación ahora que hace él en lugar de no, cómo hacía antes. No, espérate, que eso es otra pregunta. Mira, yo creo que aquí la otra que puede dar así de Warcraft, creo que sos vos. Sí, pero. Mira, gracias a Dios, sí fue algo que fue vicio durante mientras lo que duró, y sí me asustó un poco, y más que la Carla me venía ya diciendo, mira el World of Warcraft, y yo, bueno, pero Omar lo que pasó es que se metió a Second Life, y para mí Second Life es su vicio ahorita, es como el World of Warcraft. Pero yo me acuerdo que hasta sí. Intentó a vos, que vos entraras a Warcraft. Mira, no, yo me metí, a mí me crearon en Second Life. Ah, en Second Life. Sí, en Second Life. Creo que es más ha sido más poderoso. Es que le ha agarrado más. Ahí está más acumulando telarañas virtuales, entonces. Creó un avatar. No, vos crees. Pero que no es aquel personaje que vendiste, que me dijiste. A ver qué. Se anda bajando a los incautos. Ajá. O sea que Omar juega Second Life con la muñequita de Lavero. Esa fue la excusa de que era para Lavero. Sí, sí, la voy a crear para Lavero. Lo que no le creo fue ropa. La dejamos. Ropa virtual. No, la dejó en paño. Claudita, momento de... ¿Cómo dijiste el término? Resignación. Resignación. Resignation. Sigue enamorada, mirarle los ojos de amor. Yo sé, cuando vio la caja de cómics en su casa. cuando le metió el picayelo al BH. Cuando conté todas las cajas de cómics. Las cajas que están dentro de los closets. Aquí hubiéramos necesitado la cámara porque la expresión que acaba de hacer Claudia reveló mucho. Sí. Lástima que no la pudieron ver. ¿Por qué? ¿No? Sí, porque sí, las cajas se notó así como que... Hasta la vena se le saltó aquí de la frente. En la mudanza. Hay más espacio en el closet para las cajas de cómics que para mi ropa. Para sus zapatos. No, ahí no nos metamos. Ahí no nos metamos. Bueno, la otra pregunta Espérate, que tenía... Ella no se resigna aún. No, todavía está luchando. Lo que me acabo de dar cuenta hace poco en eso que estamos preparando el apartamento y todo esto para después de la boda, que hay más, todo el espacio que puede haber está ocupado por todos los juegos. Los closets están llenos de cajas de juegos. Entonces ahorita el problema es que no sabemos cómo vamos a ubicar todas las cosas en la casa. O sea, no tienen dónde dormir. Yo se la acuerdo. Sí. Ah, sí, sí. No, el cuartocito está libre. Eso no hay problema. Bueno, la otra era, ¿cómo deciden qué película ver? Digamos, cuando salen en la noche. Yo sé que ustedes tienen su método. Pero ahora era la cara de Lavero la que y no lo oyeron, tenía escondido el micrófono. Pero acaba de decir. A ver, aquí está el micrófono, aquí se habla, mira. No, eso ya es resignación, o sea, yo aprendimos cuando nos casamos que había que negociar, ¿verdad? Pero ya eso ya no lo pongo a negociación porque siempre pierdo. O sea, yo lo que hago es ver en el cine alguna película que creo yo que me pueda gustar relacionada y solo para ir al cine le digo, vamos a ver esto. Yo sé que me va a decir que sí, pero si vamos a ver una comedia romántica, o sea, Guerra Perdida, entonces yo ya me resigné. ¿Twilight y no, para no, nada. No. Es que hemos llegado también a un medio acuerdo. Por ejemplo, películas demasiado aquí, caso demasiado violencia, voy con los cheros, con mis amigos. Y ella que vaya a ver sus chick flicks con sus amigas, no hay problema. ¿Con quién? ¡Quiero! No. Yo sentí que vas a decir. ¿Qué tenemos llegado a ese punto? Es que si no, nunca voy al cine. Entonces a mí me toca ir a aguantarme todas las balaceras y lo que tenga que ir a ver o sin cine. Porque vos fuiste a ver sin cine, es que eso iba a decir. Y todavía lo lamentas. No, o sea, por eso con las movies, en el caso de nosotros, o sea, no es ponernos de acuerdo. O sea, sí, pero, o vas a esta o voy yo con mis loquitos. ¿Carla se quejó de Sherlock Holmes? ¿No te gustó Sherlock Holmes? No te gustó. No. Carla Patricia, ¿qué estás haciendo? No sé. Yo soy más de chick movies. Sí, no, quizás. Estaba fuerte esta película. Sí, estaba fuerte. Las dos sufrimos ahí. Wow, fuerte. Sí. Esa la sentí más. Jamás la lleven a ver Ninja Assassin. Es que Guy Ritchie, bueno, que es por el director, o sea, no era el típico. Sí, esa de Tarantino y todo eso. Mi querido Watson, no nada que ver. O sea. All right. Vaya. Next question. Vaya, ahí los que ya tienen el método. Los señores Arriola. No, es más que todo un acuerdo, la verdad. Un ceder ahí, porque vamos a ver una película que a él le gusta y la siguiente es una que a mí me gusta. Y los acompaño turnando. Sí, no, la verdad que disfruto, pues sobre todo salir con él. Disfruto el tiempo que. ¿Por qué? Explicando, ¿cómo? No, nunca lo hemos entendido. No, ¿qué está diciendo? Me entretiene salir con los amigotes. Está grabando el iPod ahí. y no, pues me parece bonito que me invite a compartir algo de su afición. Realmente no es algo que a mí me encante. No, ni tampoco me duele ese tiempo como... tomarlo como tiempo perdido. Lo que me gustaría saber es cómo fue esa negociación, así que no, mira, que ya fuimos a ver aquella película que a vos te gustó. No, fíjate que fue algo de julio, de parte de él. Sí, es fácil. Vamos a ver Sherlock Holmes, y después ella lleva a las niñas a ver La Princesa y el Sapo. Ah. Es que ni te fijas en el nombre. Ya, usted que ha venido de julio. Sí. Ok, bueno. No, pero eso es un buen... Y vos con Daniel, ¿no hay mucho problema para las movies? Fíjate que el único inconveniente viene en las de terror. Yo no soy mucho de movie de terror. Y la única excepción que hice fue con Saw 5. ¡Ay! Ni modo, sacrificios por amor, ¿verdad? Escogiste una mala para sacrificarte. Sí, horrorosa. Sí. Pero lo bueno es que me fui a matar de la risa de lo exagerada que es la movie. Bueno. O sea... tuvo un efecto octagonesco. Sí, ahí le tratamos de sacar la parte positiva, ¿verdad? Ah, pero sobre todo es más acuerdos de movie. Y en mi caso, tanto la mamá de Daniel como su hermana también es Mundo Juegos y Full Movies. Así que... pero no anime. ¿Perdón? No. ¿Cómo no? Anime sí. La hermana. Sí, los cuatro somos anime, juegos, hasta ahorita le gustó. Así que nos tratamos de turnarnos cada fin de semana, cada uno propone y ni el modo, otro dispone. Te guste o no, la vemos. Está bien. Esto te puede servir para abrir tus opciones. Ah, oye, ideas. Bueno, lo otro es el control de la TV, así cuando... que es relacionado, me imagino. ¡Fácil! ¡Yo no veo tele! Vale, está un... sí, en igual, caso nada. Igual que no veo tele. Sí, Ricardo aunque, no ve tele. Aunque sí, lo que hemos podido compartir... Sex and the City. Ahorita es el de los cheros estos, los cuatro. El de Big Bang Theory. Es el único que medio compartimos, pero más no ve televisión, así que... No. Pero ¿y eso cómo lo traducís? Ok, no ve televisión, pero programas en Boxy. Ajá, es que no vemos tele, pero vemos sí, The Big Bang Theory. Conocemos, o sea, lo ve juntos, al señor Torres. Ah, okay. Y he aprendido a que me guste el de los carros. Top Gear. Top Gear. Oh, eso es un gran logro. Sí, ese nunca, buen programa, ese Top Gear. Yo no sabía nada de carros, pero ahí claro súper sí, solo para que pensé que ahí estoy alguna vez ahí me iba a meter, a ver. Shock es otra serie. Shock. No, esa no la veo. Ah, Shock del bicho que. Yo creo que es Shock. Oh my God. Forward también. ¿Ya comenzó otra vez? Fast Forward. Sí, ayer comenzó 2 horas el especial de reinicio. Pero es como un recap. No, no es recap, son 2 episodios sí, nuevos. Ah, ayer fue, porque el lunes entonces pasaron un recap. El recap fue el lunes o martes. Compartimos varios. Ah, no, un montón de series. Series que nos gustan. De televisión. Mira, vemos las 3 CSI, Miami, Nueva York y Vegas. Vemos espérate. Wow. Y explicar si ven tantas, o sea, ¿quién propuso? O sea, ¿la propusiste vos o la propuso Claudia, esa de CSI? ¿O ambos? Fíjate que sí es Claudia fue quien la propuso inicialmente. A mí no me llamaba la atención y ella veía Las Vegas de vez en cuando. Mm. Hasta que un día que me senté con ella, no está mal, no está mal. Y de repente comencé comencé a conseguir todas las temporadas. Las anteriores. Mm. Mm. ¿Qué más? ¿Qué más? Vemos Chuck. Vemos Flash Forward ahora. Estamos viendo How Heroes. How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Lost. Mínimo. Lost. Pero esas son como geek. Y ven alguna que no sea geek. Fíjate. Así que vos digas. Un extraño retorno de Diana Salazar, versión 2. La patito feo o algo así. No, fíjate que realmente antes de las 8 no tenemos tiempo de ver tele, hasta que las niñas están acostados y... Fíjate que entonces, antes... Eso ocupa mucho. Antes ella Friends, era súper fanática de Friends y a mí más o menos me gustaba y la veía con ella. Pero desde entonces fíjate como que los gustos son bien comunes. Acabas de mencionar algo que yo sí en realidad sí veo tele con Verónica, ¿verdad? Nos echamos Sportacus, nos echamos todos los shows de Discovery Kids, los Backyardigans. Ahí estamos con los niños. En ni modo, pues ahí lo estamos viendo. Porque... Y Olivia, no le gusta Olivia. Olivia. Todo eso, o sea. Pues sí. No sé de qué puta está. Da gracias a Dios. De eso que le gusta es otra cosa. Bueno, por ahí mencionaron algo que viene relacionado también es... El manejo del presupuesto, o sea, cuando se echó $10 en fibritas, ay, o sea, ¿cómo manejan eso de que o comer o comprarse un iPod nuevo? Depende, si es algo que... Es que lo que pasa es que Ricardo me lo vende la idea como que es algo que va a servir para la casa, ¿me entiendes? O sea, la figurita de Starbucks. ¡Huevín de cacerola! La figurita de Starbucks, esa limpia. Sí. No, pero por ejemplo... La Apple TV y la High Definition TV que tenemos ahorita... Ya ahorita, la que sí, más usa es ella. Sí, o sí, sea, es verdad. Al inicio, para que compramos esta osada. Y después, no, es que me voy a la planta de arriba a ver High Definition, porque la tele de abajo es normal. Es verdad, es que lo que pasa es que a mí me gusta todo lo tecnológico, pero yo no estoy muy, no al día, pues. Entonces viene Ricardo o Brito y me dice, mira, este aparato, ¿y qué hace? Esto. Entonces yo digo, ¡ey! Y empieza Ricardo con la venta. Es que fíjate que si lo compramos vamos a poder bajar esto y vas a poder ver esto. Del bajarlo del estado. O vas a ver tus películas, entonces me lo vende de una forma que yo también lo voy a usar. O sea, que entonces al final digo, vos terminás pagándolo, porque no, te lo vende. No, o sea, al final le digo, okay. No, al final le digo, sí, comprémoslo, pues, porque me convence. Pero después lo consumé. Y después me quedo yo con lo que sea, por ejemplo. Pero yo no soy de las que, yo no soy geek en el sentido que yo ando comprando y viendo lo nuevo y leyendo manuales. A mí no me gusta eso. A mí me gusta que me expliquen para qué sirve. Ningún geek lee manuales. Ok. Entonces, a mí me gusta que me lo expliquen. Está y digo, prohibido. Ok, tiene una... Contaminada. Sí, está contaminada. Mira, que yo no sé, yo creo que Rick, algo le ha hecho, algo le ha prometido. Sí. Antes de que un geek lea un manual, le pregunta a sus chero geeks. Entonces, O lo googlea. Y vamos en orden, no sé quién, no sé cuánto. Y después, Julius, aunque sea barcazada, pero algo nos va a decir. Pero es que es verdad, porque cuando compramos el iPhone de Carla, me dice, mira, que no sé qué, que hay que hacerle esto, hay que hacerle esto, cómo le ponemos los contactos y todo lo demás. Mira, no tengo ni la menor idea. Ahí está el manual electrónico, si quieres leerlo. No tengo ganas de leerlo. Espérate, pues. Al grupo de Comic Geekos, ahí va la pregunta, ¿cómo se pone no sé qué? Y empieza la discusión, y ok, después solo le doy forward de la discusión, okay, ahí dice cómo hacerlo. Mira, quiero poner ringtone. Ok, otra vez, pregúntale a los geekos. Ahora, normalmente es, mira, pregúntale a los geekos, por favor, cómo hacer esto. Lo más cagado de la fue, pregúntale a los geekos qué le pasó a mi iPhone craqueado que lo updateé. Esperate, mamito, que la regaste. Ladrillito. Qué chivo el ladrillo que tiene. Caro ese piso de papel. Bueno, y Mariela, ¿cómo está viendo a futuro el manejo del presupuesto en esos gastos? Y ahí sí yo tengo que como ser la parte con más conciencia. La pregunta es, ¿tienen presupuesto de comida? No, de juego sí, de comida no. Para los comidas están los papás. Bueno. De casa los papás. Sí, eso sí. No, la verdad es que a veces lo que cuesta con Daniel un poco es manejar aquello de que estamos en un centro comercial y de repente ve una oferta o un juego y ahí va la compra compulsiva, sacar la tarjeta y pss, a pasar, la verdad. Es Brito, ¿verdad? Sí. Indudablemente, Brito. Así que eso nos pasó. Un caso fue con el juego de Smash, el nuevo para Wii. Por tratarlo de tener antes que viniera acá al país, lo mandamos a traer. Y la cosa resultó que vino antes al país de lo que a nosotros nos llegó el paquete. Entonces, ay, desde esa vez, juro que aunque pagara más, aquí los iba a comprar. Bueno, aquí mencionaron algo interesante en un correo, que la Vero al fin había dado presupuesto para un aire acondicionado para el estudio. Ah, sí. Eso lo íbamos a ver. Sí. Que al fin lo ¿cómo fue eso? Yo dije, vamos a tocar el tema de... Vamos a decir, gracias, Vero. Gracias, Vero, sí, primero. No, es que mire, porque antes no nos había dado permiso. Entro a este estudio y me da tanta lástima que le dije, trátate bien, bebé, por favor. Trátate bien, cómprate un aire rico, por lo menos... Pero no había yo... Mira, y no te da lástima, ¿y no te da lástima el Play 2? Ya necesito un 3. Sí. No, miren, yo les quiero contar solo grande. Una anécdota de donde uno se resigna con eso de las cosas tecnológicas. Cuando nos casamos, Omar tenía... Nos casamos hace casi 11 años. Entonces, en esa época, era el VH lo que se veía. Entonces, hasta que lo mató Omar tenía un VH y una televisión. Y unos amigos nos regalaron una tele y un VH. Entonces ya teníamos dos televisiones y dos VH. Y yo estaba feliz por el gran regalo, pero Omar estaba... No, es que necesitamos un VH. Y yo, pero es que ya tenemos dos. No, era el VH. El DVD fue después. ¡Cállate, Omar! Entonces terminó comprando un VH nuevo. Y entonces yo, ok, tres VH en mi casa. Y después, ¿y dos teles? Pero es que fíjate que este VH no sirve para esta televisión. Entonces vino la televisión. Entonces yo, que en mi casa habíamos vivido toda mi vida con una televisión, me acababa de casar y tenía tres televisiones, tres VHS. Y eran dos personas. Y luego así vino todo en cadena. Después empezaron los DVD, después empezó la de alta definición, después la computadora, después... No, el PlayStation 2 es para tener el DVD. Eso es lo que hice yo. No, y yo me resigné con eso, porque así como Carla, uno dice, vaya, por lo menos estás a la altura de la tecnología, pero lo que me dañó, con una vez... ¡Suéltalo, que suéltalo! Encontré los estados de cuenta, ¿verdad? De Amazon y de PayPal, y voy viendo unas cuentas de Second Life, y yo empecé a sumar y decía, esto es la comida del mes, ¿no? Yo estaba, no puede ser. Ahí sí, mira, puse el grito en el cielo, porque nada de paja para la casa, esa era... Es que es la casa de Second Life. Pero oigan esto, entonces vino después que en Second Life lo invertís. Mira, esto lo voy a vender y me van a dar el doble en líneas, no sé qué puchicas es un línea, ¿no? ¿Y a dónde está el dinero? Pues yo lo quiero ver aquí. Nunca lo he visto a la fecha. Dice él que ha hecho buenas inversiones. Le quiero creer, pero ahí sí me dañó. O sea, los estados de cuenta, así que ahora vea al día, porque de ahí empezamos. Los estados de cuenta ahora los esconde mejor. No son aquellos que llega a falsificar a mi casa, hombre. Sí, impresor láser. Sí, fácil. Pero no lo he visto todavía en dinero. Ahí está en la computadora. ¿A dónde vas este fin de esta próxima semana de Semana Santa? ¿A dónde? A Second Life. Van a Disney en Second Life. Sí, sí. Muy divertidísimo. Imagínate qué vas a hacer. Y eso es por esos $200. No, ¡qué barato Disney! Esas son las entradas. Mal por lo que me está diciendo, pero no me da. Mira que cómo está sudando, Mar. Por eso necesitamos el mini split. Sí. Pero gracias a Dios ya no dio permiso a la Vero. Sí. Solo tomó un viaje. Le va a poner unos lentes virtuales a la Vero. Ya estás caminando en Disney. Fíjate que en ese caso Julio es bien medido, porque no invierte mucho en esas cosas. Sí, la Palm el año pasado la botó. ¿La botó? Porque ya no funcionó. Porque ya no funcionó. Y fíjate que el gasto... ¿Hace cuánto murió? El gasto que más tenía era paquines y ya dejaron de pedir paquines. ¿Cómo no? Si seguimos pidiendo. Sí, siempre se piden. Hemos conseguido unos descuentos muy buenos. Ah, bueno. Sí. Perdón. Sí. Creo que algo inapropiado. En cómics digitales. Nos los presta. Sí, hoy son prestados. Hoy son alquilados, como la mía Panchita que me lo llevaba a mi casa. En papel, pues. En papel, en copia. En copia, sí. Piratas. No nos patrocinan, pero pudieran. Sí. Es que la Vero ha estado viendo One Piece. Le ha gustado bueno, One Piece. Bueno. Y luego la computadora, el televisor, ¿no? El mismo casi. Y la computadora es la cómoda todavía. Sí, la cómoda. Por eso pusiste que quería una. Yo puse que quería una. No, el PlayStation. Aún tengo el PlayStation 2 de DVD player. Y el FAT. El primero, el gordo, salió, el primero, sí, no se ha arruinado. Yo que quiero que se arruine para comprar el otro y no se arruina. Claudia, así como lo del VH. Hace una cosa, préstamelo. A mí en 2 meses se me chamucó. Mira, fíjate que la vez pasada que se le jodió el VH fue porque se fue de vacación. O se Julio fue se de fue viaje. De vacación. Se fue de viaje, ¿verdad? Yo creo que por eso se va a estar yendo este. Sí, este ya que eres un Blu-ray, vea. Sí. Decirle, grabame no, algo ya en el DVD. Cable digital. Eso es el último gasto. O sea, días. Cable vegetal. Oh. Vegetal. Pero te tienes que cambiar el televisor. Sí, o sea, sí, mejor sí. Cambiar el televisor y regresar cable normal y te lo no, entonces tenemos que cambiar de casa para el nuevo televisor. Sí, me sí, sale sí. Más caro, fíjate, es mucho más caro. El alquilo. Bueno. Yo, bueno, eso las traía, no sé ustedes qué más quieren preguntarle, qué quieren ya, decir, desahogarse su señora. Yo quiero oír de Claudia la de la luna de miel. Ah, la anécdota. ¿Qué pensaste cuando te diste cuenta que todos los Kikos iban para la luna de miel? Pero es que creo que me enteré hasta que ustedes ya estaban ahí. ¡No! ¡No! ¡Eso explica mucho! ¡Cuando lo viste en el lobby! No, es en que... el centro comercial. ¡Sorpresa! ¿Y a la Vero eso le causó? A la Vero eso le causó. ¿Era estrés? ¿Estrés? ¿De qué íbamos a llegar? Sí, porque fuimos a la de Rafamán también. Eso, que yo creo que a la ya lo hemos mencionado. Sí, pero a la tuya fueron también. No digo a dónde iba. No, estaba indignada, que cómo se van a ir a meter. Y todos me decían que ellos ya saben, Julio, no pasa nada. Y yo, ¿qué? Porque como yo sabía que era el episodio 1, yo dije, bueno, ajá, ustedes ya tienen su tienda de campaña lista y su espacio en la cola, ¿no? Y vamos ahí, no sé qué. Y Julio, una de mil, ¿qué? No puedo creerlo. Eso no es posible. Fíjate que cuando nosotros... Bueno, cuando Julio me propuso matrimonio y quedamos que era para mayo, yo dije, ay, qué lindo la fecha, mes de la Virgen, nada más, pero nunca me imaginé que era una semana después del episodio 1. Pero te acuerdas que hubo un cambio de fecha. Mes de Darwin. Sí. ¿Qué calor hace? El que está sudando, Julio. Para que pegara la fecha cuando nosotros íbamos a llegar. De regreso. ¿Y eso cuando te diste cuenta en qué momento? Es que cuando ya estábamos en Miami. Ahí fue que te cae la peseta de que... No. Fíjate que yo no me acuerdo. No, voy a asumir demencia. No, mira, Claudia, no. ¿Pero sabías que ibas a ver episodio 1 o también fue sorpresa? No, eso sí sabía porque nos fuimos unas semanas a Jamaica y luego regresamos a Miami y nos íbamos a quedar ahí otros días para ver episodio 1. Que ya era la segunda semana. Y hacer compras. Y era la segunda semana ya de estreno. Pero cuando me dijo, mira, fíjate que aquí está Brito, está Roberto. ¡Qué y casualidad! Oh. Y nos han invitado a cenar y vamos a ir a ver la película. Y entonces nos encontramos en Dayland Mall y ahí vamos y después a ir a ver. Ahí fue que te cayó la peseta de que okay. Esto fue planeado. Esto fue lo planeado, sí. Empezó ahí así, a ver todas las imágenes. Ta, ta, ta, ta, ta, para atrás. Flashback. Pero nos invitaron a cenar, así que compensó. ¿Y a dónde? Claro que el Hooters. Ni modo. Mochi. Mentira, fueron a Hooters. A Hooters. ¿Es broma o es verdad? Sí, es cierto. ¿Cómo vas a ir a Miami y no vas a ir a Hooters? O sea, ese fue mi momento de resignación. Ajá. Ahora que lo decís. Ahí es como que los quisiste más. Espérate. El momento de resignación fue ir a ver exacto, la película de Star Wars con todos los geekos o ir a Hooters. Con todos los geekos. Ver la película 2 veces. Ay, es que la vimos veces. Primero solo con ella, era un momento romántico. O sea, ni la vieron. ¿What? Romántico viendo Jar Jar Binks. Making out, viendo Darth Maul. La prometida de Rampage está sufriendo con la luna de miel que le viene. Está roja. No, pero ya no hay estrenos de Star Wars, entonces ya... ¿Y a dónde van a ir? Si se puede saber, ¿a dónde no van a ir todos los Kikos? Algunos, pero no todos. Es que hay comisiones. La verdad que quizás no afectaría mucho porque el destino es ir a visitar al suegro. O sea, él tiene que ir a visitar al suegro, a Orlando, aprovechando para desviarnos por ahí, ¿verdad? Star Wars Weekend. Podríamos hacer un plan. Revisar la fecha. Uh-huh. Sí. Revisar esa fecha. Sí, mira, sí. Pero también vos casi nos haces que nos cachimbeen un par de cubanos ahí. En el cine, ¿no? Yo no. ¿Cómo no vos fuiste? Que empezaste a hablar, es que no es cubano. No. Yo creo que no puedo estar en Miami. No. No solo porque hay de la nacionalidad de la que hay pleito, no digo nada. No fui yo. No, de pegar. Eso fue aquí en Galerías. Sí, fue en Galerías. En Galerías, no fue allá. No, allá en Miami, fue en Galerías. Sí, y no, andaba allá. Roberto y la hermana de Roberto. No era la Claudia, dale otra vez. No, fue allá en Miami. Sí. Ah, sí, no era Claudia. No. Sí, aquí fue. Siempre Galerías. Pues. Sí. Es que como Galerías no, parece sí, tanto. No, sí, haciendo recuento me deben un montón. No, espérate, es que entonces yo voy a tirar aquí otra pregunta. No para vos. Nos deben. ¿Hay algún momento en el que ustedes se han sentido avergonzadas de su media naranja y sus amigos? No, nada específico, para así, por ejemplo, algún cumpleaños, alguna fiesta así. No sé. Esa fue pregunta directa. Es que ese. No, ya los conoce, avergonzada no, porque ya los conozco, fíjate. Por eso no tengo una mesa por ahí. Por eso no tengo una mesa por ahí. Pero sí me he arrepentido de ir a ver varias películas que me he llevado por... No, por chucas. O sea, porque no tienen un concepto de que hay de moral. Sí. Eso. Y entonces, si no se investigan antes qué tipo de película es la que vamos a ir a ver, y ya estar ahí en el momento y ver esa película, qué desperdicio. ¿Cómo cuál? O sea, para la última que fuimos a ver de los superhéroes que eran desconocidos, ¿cómo se llama? The Watchmen. Watchmen. Sí, es porquería de película. Me imagino que Sin City también lo mismo de haber pensado. Sí, Sin City. Sí, porque estamos diciendo que todavía era más chuca. Sí, era más chuca, sí. Más eso. Entonces son películas. No, la próxima vez ellos van a ver esa cosa y nosotros vamos a ver la Love Story a la par o la chick flick. Es que mejor, nunca hay, Vero. Nunca hay. Ya la, una vez fuimos a ver una de la Antártida y nos dijeron, no se metan que está pura M. A la par estaban dando la del que se iba en el tiempo. Pero la de la Antártida está... Ah, pues que las dos y son entonces, buenas. Las dos nosotros son buenas. Vamos a ver la otra. No, en la Antártida. Acabamos de ver la Antártida, la de la... Whiteout. Sí, no, Whiteout. Sí, pero... Pero viste después Time Travel. Buenísima. Ya en el IRC nos costaste 5 fans. Cuando dijiste que Watchmen era mala. No, unfollow. Es que es cierto, es una cochinada. Y lo peor es que no la vendieron como película para adultos, sino que para niños, para de 12 años, acompañando a un adulto. Lo que pasa es que la gente que sabía que era Watchmen, o sea, la mala que fue a ver Watchmen, porque era Watchmen, ya sabía lo que ya iba, porque que el libro iba. Es fuerte. Sí, pero la película es fuerte. No, pero aquí fue mayor de 18 la película. No, al principio no, era de 12 después acompañado con adulto y después la movieron. De veras. Yo mandé un correo. Sí que sí, hombre, pero sí, la movieron. Sí, la movieron. ¡Malditos Hollywood! ¡Damn you, Hollywood! No, entonces te enganchan un montón. Mira, aquí están mandando saludos, como que somos el 12. Creo que los que toman las decisiones a veces de qué películas van a venir o no, no saben. En realidad, ¿qué es la película? Cierto. Entonces, cometen esos errores. Uh-huh. Y después, cuando ya ven la película y la gente se empieza a mirar esa película, no es para niños. Como ahorita me asombra que estén trayendo, no sé a qué público lo están tirando, pero que han traído, pensé que no le iban a traer, Second and Mirror y Make a Porno. Ay, Dios. Uh-huh. Sí. Y esa película, en realidad, francamente... Quiero mucho a Kevin Smith y toda la cosa, pero esa película no la debería de ver nadie. Sí, es horrible. Esa película hay que enterrarla. Solo Kevin Smith. Claro. Uh-huh. Y aquí solo le han puesto, hagamos una porno. Oh, una semana va a durar, la fíjate. Más chistosa de la época. De la década. El gran exitazo de Kevin Smith. Hizo 2 millones. Un saludo. Sol Cire. Qué bonito el nombre. Y a sus hijos, Leonardo y Samantha. Sí. Pero sus hijos no deberían de estar oyendo este programa. Este episodio sí, porque este episodio ha sido bien mansito, creo. Sí. No sé por qué. Sí, no, vino la chica que... No, yo quiero saber qué es el gatillo. ¿Qué significa el gatillo? Ese que le hace... Que se come la carnita. Es que se come la carnita. Así cuando un gatillo harta, no carnita. ¿No te acuerdas? ¿Nunca viste el video de YouTube? De un gatillo que se estaba comiendo y cuando comía decía... Ese es ese gatito. Vaya, ves que tenemos cosas cute. Mira, es que cuando ese nos contó ese video y lo vimos, pero para empezar es un video cute. pero no, nos cayó tan gracia porque el gatillo estaba como que súper feliz de la comida. Nunca había visto yo creo que el bicho que ha puesto ahí, el que lo está filmando, es el que está haciendo la bullita, pero caga. No, era el gato. Más tranquilo así. Era el gatillo. Que estuvo bueno. Regresó Daniel. Ya vino con cara de estresado. Hasta despeinado viene. Sí, ah, no. Que por ahí estaba la chica. Perdón. El piripipi. Tengo otra duda. Aquí se graba el show y el show dura una hora. Ajá. Pero yo veo que se quedan más de dos horas y se siguen riendo. ¿Qué es lo que hablan de esposa? ¿Qué ondas ahí? Porque yo sé que no son un, es una de las esposas. No, perdón. Es que ponemos chistes de velorio. Sí, sí. Sí. Chistes de velorio. Sí. Apolo, Apolo. Sí, sí. Ajá. Claudia, ¿qué hora llega a tu casa? A las 11. Vea, y es una hora. Terminamos de grabar a las 10:45. No. Mira, no va. Yo tengo la distancia. Mira. ¿Ah? Citamos a las 8. Ajá. Julio viene a las 10. Entonces ya por ahí ya va saliendo la matemática. Y después lo que vamos hablando, pájaro, que este sube el archivo. Básicamente. Fíjate que cuando uno dice la verdad no le cree. Sí, va, nos vamos a joder, va. Sí, ¿sí? Vienen unas chicas. No, ¿sí? Lo que pasa es que las rocallosas hablan más. ¿Más que qué? Paja. Y se nos va Rampage otra vez. No, y nos quedamos que el con la gente que está en el IRC platicando, o a veces compartiendo enlaces. Mira, ya viste hasta el video, estaba matado de la risa y no ponemos. Sí, esa computadora chuca. Sí, en esa. No se puede encender. No, se arruinó. No tenés la clave, la contraseña. No. Quedó pegado el botón ahí, no sé por qué. Sí. Y ahorita, como ya no hay contraseña, ya no hay password para oír el programa. Ah, no, tampoco. No, ese ya no. Pues sí, no, bueno. Pero Julio viene todo empinado siempre. Yo quiero. Espérate, ahorita que Daniel ha regresado. Ajá. Preguntémosle qué opina sobre el espacio de en sus apartamento que va a para guardar las cosas que tiene que guardar y qué pasa con los juegos. ¿Y por qué no le dan permiso? Comprar más libreras para poner todos los juegos que tengo en caja. Uh-huh. ¿Y tenés espacio para libreras? Todavía tengo que ver dónde la saco, pero no, mentira. Pero ponele. Julio tiene Play 2. Omar tiene Play 2. Yo tengo Play 3. ¿Y vos cuál tenés? En el foro esté listado. Bueno, como últimamente he estado queriendo recuperar los que tenía antes, ahorita ya he conseguido. Pero antes de la conquista. Ya he conseguido un Odyssey 2 otra vez, gracias al Tico Man. Y tiene Capirucho y Trompo también. Tiene Capirucho, Trompo, Cubo Ruby, Kaifu. Ah, no. Un Sega Master System, un Sega Saturno, un Sega Dreamcast, el Nintendo 64, el Nintendo, Super Nintendo, el Wii, el Xbox, el 360, los dos 360, el que se me arruinó, el que tratamos de rescatar y no se pudo. El negro, no, el Atari no lo he podido recuperar. Yo tengo uno. Ahí te lo paso. Ey, gracias. ¿Y una caja menos. Ya conseguí el emulador. Para un geek de juegos de video como yo, es la historia, pues es. Los comienzos. Lo venderá en millones. Tuve una Commodore 64 que por ahí alguien ahí me prometió que me iba a conseguir una. Sí, sorry, pero es que mi hermano lo agarró otra vez y no me la quedé. Con y ahí quiero ver. ¿Qué más? El PlayStation 1, el grande, el chiquito, el 2, el FAT, el PlayStation 3 Slim. Una anécdota interesante que siempre le quise contar. El negrito y chiquito, ¿no? Siempre le quise contar a Tico Man para que se ponga nostálgico. El Tico Man me pasó un Odyssey 2. Ajá. Funcionaba, Odyssey. Pero le faltaba un control porque el control estaba malo. Y lástima que los controles están incorporados al aparato. O sea, que no es como que. Entonces, en eBay encontré un baboso, un chamaco que vendía solo un control. Y me lo daba $7. Ah, va, comprémoslo, no sé qué. Me mandó un correo, mira, fíjate que no me encuentro en el país, me voy a tardar 2 meses en enviártelo, si no hay ningún problema ni nada. Y dije, vale, chonga, tomo el correo, tardó un montón. Uh-huh. Me lo mandó al correo nacional. Cuando me mandó, ya te lo envié, pero te mando una sorpresa. Cuando fue al correo... Surprise. Surprise, uno DC 2 completo. No, uno DC 2 completo, en caja, con manual, todo y dos juegos adicionales y los dos controles. Él no lo quería ya. ¿Por $7? Por $7. Tenía una esposa que ya no quería más cajas en su casa, fíjate, seguro. Había tardado dos semanas en enviarme un control y me mandó uno DC 2. Así que invito al Tico Man de un día llegar a la casa a conectarnos y jugar un rato ahí para recordar los viejos tiempos. No tengo tanta nostalgia. Bueno, ese gran bloque. Me dijiste que si lo lograba arreglar, que te avisara que lo quería jugar, sí, entonces sí, ya sí. Seguro. O sea, es que ahorita siento que veo el juego y uy. La verdad que yo preferí quedarme con el recuerdo de Lars y Mann hasta que lo volví a jugar. Mejor me quedo con el recuerdo. Yeah. Bueno, y quería hacer la pregunta quizás a Claudia. ¿Qué pasa? No. Sí, no, y más porque Julio es el de los geekos, es el otro casado que todas las semanas tiene que salir de su casa a venir acá a grabar el show. ¿Qué pensás vos acerca de eso? ¿O te causó algún problema llegar a decir, bueno? Fíjate que cuando empezaron a cambiar los días, sí, porque era como, hoy ya no podemos hacer este plan, hoy ya no podemos hacer esta otra cosa, porque no se va a grabar el... ¿Cuándo empezaba? El martes. Era martes. Sino que otro día, a veces domingo grababan, a veces sábado. Es que al principio grabábamos los fines de semana. Grababan domingo en la noche. Hubo un tiempo que grabábamos sábados, hubo un tiempo que grabábamos domingos. Entonces, pero ese era el principio que era bien inestable, que no sabíamos cuándo íbamos a grabar. Me acuerdo sábado, domingo en la tarde, que pasaban los buses, ¿se oyen? Pero de ahí pasamos cuatro años de grabar consistentemente todos los martes. Que antes no sabíamos si el show iba a ser un éxito, ahora sabemos que nunca va a ser un éxito. Y ahora fíjate que el viernes no nos afecta mucho, pero por la seguridad sí, que cómo está lo inseguro el país, entonces sí me preocupa un poco que salga de noche tan noche y solito. Más porque va a dormir aquí. Apoya la emoción. Va a esos lugares que se va a meter el sol. Sí. Ah, es lo único. La clavera también, vea. No. Ey, ahorita aprovechando que está Rampage, vamos a hacerle la pregunta. Sé sincero en la respuesta. Ok. ¿La luna de miel en Orlando coincide, sí o no, con el Star Wars Weekend? Pues ni siquiera sabía, pero vamos a hacer que coincida. ¿Cuándo es? Por lo general es. ¿Para todo qué hablaron? No, pero nosotros nos vamos en septiembre. A la Julio. Nos íbamos, decir. Sí. Nos íbamos. La Comic Con, sí, hay un Comic Con. Comic Con también para los que les gusta. La palabra censurada de este show, los de Wing Commander. Oh, no. Uy, no. ¿Cuándo es la Blizzard Con? Esa es la que van. Nos cayó a la Blizzard Con. Otra cosa aquí, necesito que me hagas la promesa, Brito Man, de que vamos a hacer la fanática de Star Wars que tiene que ver las 6 películas que no las ha visto. ¡Ay, Dios! ¡No ha visto las películas! Después de 10 años creo que es posible. ¡No las has visto! ¡Bienvenida al club! A todas nos ha tocado algo. Así tiene que ser antes de la boda. Sí. O sea, ¿qué es la grabación? ¿Quién las ha tocado? En la graduación, sí. Está bien las cosas que dice. Pero qué pasa que el problema que tenés ahora es que tenés que ver las 6 películas. 9 por la versión vieja. Más las tres de la versión nueva y tres versión original. Que ahí las tengo en PH, que vos me la pasaste. Sí. Y el especial de Navidad también. Tienes que ver el especial de Navidad con Boba Fett. No, esa se la disculpamos. Es la Navidad de los Ewoks. La borré de mi memoria esa película. Caravana del Valor. No, ni la batalla de Endor, no, esas la son, serie no existen esas películas. No. ¿La serie de los Ewoks? No, pero yo quiero decir, al final, pero mira, al final te termina gustando Star Wars. O sea, de tanto es la inducción de año tras año que ahora mi hijo es un fan Star Wars. ¿Cómo todos que al final domingos te termina gustando? Sí, o sea, porque si solo empiezan las letritas y ya estás. No, o sea, yo entiendo parece. Pero mira, mi hijo ahora es un fan, tiene los CDs de la música, lo pasa cantando, la piñata de él fue de Star Wars, la última. es algo que yo siento que une con su papá y que él siempre va a recordar eso con, que tiene con su papá, pues, Star Wars. Entonces sí. Yo siento que al final es algo positivo que los ha unido más a ellos dos. Si hasta le dice Jar Jar a Rick, vea. No, me dice, le digo, I'm your father. Y le hace, ¡no, no! ¡No es cierto! Pero déjame decirte que la primera semi-inducción a Star Wars que hice fue que le presenté el capítulo de Harvest Blue de Family Guy. Le gustó bastante a ella, así que ya va empezando a entender más o menos cómo es Star Wars. Solo que ya adelantado, que si le vamos a hacer... La Vero tiene un mensaje para Císaro. Que no estamos feas, men. Ahí nos está diciendo que estamos... ¿Qué están feas las cheras? Pues no, papayito, venía a ver. Eso, ¿qué que por eso no hay video, dice. Es que preguntamos que por qué no hay video. Si ya comenzó el show. Es que César sí. Como que no es oyente regular, porque usualmente no hay video. Sí, no, normalmente sí, no sí, tenemos sí. Video. No, pues sí te digo, si vamos a hacer la inducción de Star Wars, tiene que ser en el orden original. 4, 5, 6, 1, 2, 3. No, hay que ser. Va, ok. Ah, pues sí me hago cargo. Sí me hago cargo. Inducción original. 4, 5, 6. No, entonces tiene que ver octagón. Ah, 4, 5, 6. ¡Ay, octagón! ¡No piso octagón! No, yo no he visto Octagón. Sí. Tampoco, no, tú viste Octagón. Yo intenté ver Octagón, pero no pasé de Robocop vampiro porque después ya no tuve la forma de conseguir Octagón. No, pero Octagón tiene que ser visto con la Mara. Sí, pues sí, no, es que esa me la han afamado. ¿Y cuál era la del cerdo? Porco Rosso. Porco Rosso. Cerdo rosado. En la casa. Fue la última vez que hicimos Cineforum en mi casa. Sí, sí, uy, sí. Que tuvimos que bajar. Ahí nos ven bajando el televisor de 25 pulgadas, no pantalla plana. Yo me eché la espalda. Cuchumbón que casi lo botamos tres veces en la escalera. Y fue para una barbacoa, no sé si fue en la que Paula y no Rafito se dieron duro. No había Paula aún. No estaba ahí. Aún podía hacer yo todos esos movimientos en la casa. Sí. Sí, en el barro menos. Sí. Es que ahí fue una función que todavía se recuerda. Mega especial. Fue difícil. En Europa. Esa fue la primera y única vez que vi esa película. No, necesitas más entonces. Sí, sí. No está 100%. Pero es que ya no funciona, parece, ¿no? ¿Cómo que está? Sí. Claro que sí. Lo que no funciona es el VH. No, el VH. Ah, pues iremos. Lo he contado, pero nunca lo he visto. Le hace todo el argumento, los efectos. No. Esa experiencia de ver esa película. No, eso es algo especial. Pero no especial como de Robocop Vampiro, ¿no? No, está. Está bien, hoy. Pero no, hoy yo soy el que pregunto. A las demás señoras y señoritas que nos acompañan, ¿qué han opinado sus padres, o sea, los suegros del Guico? Porque una cosa es que ustedes, mi modo, ya lo aguanté, lo acepté, ya me metí en el lío, pero es diferente que el papá te esté diciendo a la mamá, mira, hija, ¿y por qué lo dejas que haga eso? ¿Por qué ve eso? ¿Y por qué anda vestido de Jedi? ¿Y por qué no crece? A ver. Sí, en el caso de mis sueros todavía los estoy un poco implicando. Todavía les oculta ciertas cosas. Les es difícil un poco entender, vea, las horas en la computadora, pero ahí voy. No los ha dejado ver las tangas de Star Wars que tiene. el gol de bikini. No, en mi caso mi suegra es la que me pone quejas a mí de que por qué juega tanto en la computadora, de que por qué se duerme, que por eso pase. ¿Por qué lo dejas hacer eso? Si le da todo es porque se duerme noche, por estar jugando eso, etcétera, pero y de las cosas de Star Wars, ella ya, Ricardo desde pequeño tenía sus muñequitos de Star Wars, entonces ella sabe, ya esa locura la trae desde chiquito. O sea que mis papás solo me preguntan que, o sea, como lo ven en la casa jugando en computadora, solo me dicen que por qué pasa tanto tiempo en la computadora. Bueno, ya ese es punto ya fuera de discusión, pero prefiero que esté jugando en la computadora en la casa a que ande en un cibercafé, ¿verdad? Jugando ahí a la vuelta. Ese es el punto. Un barrachón. Es mejor estar en la casita, así tranquilo, es que andar en la calle. Y la verdad que sí, él la ve cuando yo me enojo y le digo que ya, él me dice, mira, pero estoy con mis amigos, estoy en la casa, estoy acá. Pero pues, sí tiene razón, por ese lado sí tiene razón. Okay, ahí lo que qué bueno que no que sabe hacer, de la elfa. Lo que ahí tiene que hacer Rick es ocupar la estrategia que yo he hecho. He visto qué juegos le gustan a ella y los compro para que también ella esté jugando conmigo. No, ella debe, entonces, no. hay que hacerlo, ¿no? Así que yo me he sacado la lotería y es jugadora también de juegos de video. Entonces tengo que conseguir juegos para compartir, si no me cuelgan por ahí. ¿Te cuelgan por dónde? Por ahí. Pero ya nos confesó que sos malo para jugar. Que siempre te gana, dice. No, lo que pasa es que dice que nunca le espera el Little Big Planet, pero que se queda buscando cosas y así como que ya quiero pasar el nivel, ¿ve? Quiero dice ver qué que son, más hay, ¿ve? Dice que sos mal perdedor. Que no las deja jugar en su mundo. Déjame vivir mi vida. Ella te deja ganar porque si no. Sí, yo sé que, que a veces nos deja ganar porque si no nos traumamos. Exacto. Bien. Pues sí. ¿Alguna pregunta de los? ¿Alguna aclaración? ¿Comencemos? Sí. ¿Ahí de lo que están en el chat? Ah, sí. ¿Algo que quieras saber? De los que están en el IRC. ¿Alguna duda? ¿Tiene duda? ¿Tiene duda alguna cosa? No, un consejo solo para los que son geek, que se busquen esposas o novias que los comprendan, porque realmente sí se necesita bastante comprensión para entenderlos y para dejarlos ser en esa línea, pues. Pero para ti eso fue sorpresita hasta después de casarte. Sí, o ya sabías a lo que no ibas. No sabía que tan adicto era. Sí, en Star Wars sí, pero ahora con World of Warcraft sí me asusta. Me asusta que pase tanto tiempo. Pero World of Warcraft no existía antes. Conseguí no, agua bendita. No. Quiere ganarle al coreano que terminó World of Warcraft. Pero videojuegos sí, porque sí ha sido adicto también a videojuegos y siempre anda buscando pretextos para comprar la consola que está saliendo más nueva. Entonces yo le digo, mira, eso no es necesario, es algo, para mí es algo... Pero el Play 3 tiene Blu-ray. Sí se puede ver películas. A Claudia ni le preguntamos porque ya sabemos que la respuesta es no sabía que eso era así. Ahí hay una pregunta de Sergio que dice que alguna de las chicas que están aquí coleccionan algo. O sea, ¿tienen alguna adicción a aquí ya vi una, ya tener vi algo? O sea, son geeks en esa parte. No, yo solo cuando viajo siempre traía antes la moneda de ese país, o sea, una moneda, no, la moneda o el billete, y coleccionaba monedas cuando viajaba bastante. Yo pensé que las y también tarjetas de hotel. Ah, de las llaves. Sí, y las llaves. De Shop Class también, amiga, pero sí, nunca he coleccionado eso. No. Ah, pues era yo. ¿Quién era el que coleccionaba? Era yo, cabal. La voz de mí. No, bueno, yo no sé por qué. A mí me gusta todo lo que es la cultura asiática. El anime me encanta. Y se da mucho en el anime japonés que salen cerditos. Entonces tengo como esa afición por los cerditos. Ajá, exacto. Por si más, mi Wii fue invadido por calcomanías de cerditos. La pregunta es, ¿tenés algún pechán? Un pechán no, pero tenemos 7 cerditos de todos los tamaños. Exacto. Por ejemplo, hay una que se llama Xiao Mei. ¿Cuál ha sido un momento geek vergonzoso con sus parejas? Jenny Correa. Que no conociera Star Wars. No, bueno, y no te algo así en público que has dicho. El momento vergonzoso mío. De novios. De novio fue cuando empezaba. Bueno, estaba el web todavía por teléfono. Entonces vengo yo y le digo: mira, por cualquier cosa, aquí está mi correo. Mándame un correo y nos ponemos en contacto y todo lo demás. Agarra el papel y se le queda viendo. Y puso una cara de que. What the fuck? Y yo, ¿pasa algo? Hotmail.com me dice. Y entonces yo digo. Es que suena dije, feo, ¿verdad? Sí, es cierto, suena feo. Yo le digo, correo no, caliente. Es que mira, es un correo caliente, pero es un correo de. ¡Ay! No sexualmente, sino que es el nombre del site donde están las cosas de correo. Eran novios. Éramos novios. Sí, pero es que realmente. Pero se me quedó bien. Mira, este era feo. El Hotmail es el que lo da a todas las chicas con las que ando. O sea, ese es el correo caliente. Es que este es mi correo, por eso es caliente. y te pudiste explicar bien porque Hotmail vino de HTML. Entonces le metieron ahí sus. De letras extra. ¿Eh? Pero qué mal. Arcasado. De Arcasado. Eso fue vergonzoso. Ok. Y el correo donde está incluida Joyce. No me recuerdo. ¡Puta! Ese fue. Ese fue. Sí, fue una vez que estábamos. ¿Qué estábamos discutiendo? De ir a ver una película, ¿verdad? Sí, Sí, era de, nos estamos poniendo de acuerdo entre los geekos para ir a ver una película. Pero hace, pero porque todos estaban solteros todavía. Sí, todos solteros, estamos armando entonces, un tamal. Chaval, y estaba película, el sensei, estaba vos. Y por algún motivo, el correo original iba copiado a mi hermana. Entonces dice que. Pero la película, aclaremos, era algo así como Batman 2. Sí, o Batman 3. Sí, pero me acuerdo que el tema se fue cubriendo para otro lado. Y de repente cae la contestación de mi hermana. Puto, ustedes siguen siendo unos bichitos, no cambian. No crecen. Pero vamos a verla muy bien. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo mejor de tener un con qué geek? Dice acá. Ah, bueno, alguna ventaja. ¿Alguna ventaja? Sí, no solo lo negativo. Que les arreglamos las computadoras, básicamente. Sí, sí, sí, sí. Se entretiene uno barato. Sí. Entretenimiento constante. Sentí barato, que estás con Sheldon, ¿verdad? Barato, sí. Sentí que estás con Sheldon. Vacío. Hay una que pregunta que si alguno de ustedes ha presumido con sus amistades que su esposo es un super geek. Nope. Ya le veo la cara a todas que no. Sí, yo sí en las cuestiones tecnológicas, porque todo lo que es computadoras y todo, Ricardo sabe un montón y yo sé por lo que él me enseña. O sea, y en la oficina yo soy considerada como geek en computadoras. Porque Ricardo, a bajar películas, a música, del a estante, prestar. Del estante, y, que sí. Es que las tiene en el segundo piso, la alta definición. O como el apartamento de Rampage, que los tiene en el cielo falso, porque sí, no le pues, caben. Solo en el cuestiones de computadoras, sí, él me explica y a mí me gusta también preguntarle, ¿verdad? Cómo funcionan las cosas o qué, por ejemplo, si Brito pone un post de... Estaba poniendo de Unboxy y yo no sé, yo pregunto qué es Unboxy o me meto a Google y veo porque me gusta estar en... Vaya, aquí está preguntando, ¿alguna vez en la intimidad han jugado que su geek vuele con los calzones de afuera? Dice. A los Superman. No. A los, o sea, Superman, o sea... No. Nunca. No. Se puso muy roja. Todavía no hacemos cosplay, así que no te preocupes. No se me había ocurrido. Probaremos algo nuevo esta noche. Oh my God, tengo que borrar esa imagen de mi mente. Prepárate, Claudia, le digo. ¡Qué maravilla! No, yo solo quiero volver a la otra pregunta de que se han presumido con los amigos. A veces yo le digo a la gente, mira, Nomar no puede ir porque tiene grabación de show. ¿Y qué show hace yo de los cómics? Porque hablan sobre cómics. Ajá, entonces me queda viendo la gente como cómics. Y aquí le dicen paquines, sí, de paquines y de películas. Y entonces me quedan viendo como... O sea, no es presumir, ¿cómo? Realmente. Ajá, entonces, ¿cómo? Y en eso, o sea, lo que digo yo es, mira, o sea, para que sepas, hay un nicho bastante grande de gente en el mundo que le gusta esto y gracias a Dios han tenido bastante aceptación en México. Les cuento todo lo que han logrado con los comiquicos y a la gente, ya le ganó un bate de respeto, pero si tengo que tener cuidado... Sí. Sí, tengo que tener cuidado un poco cuando explico que va a pasar todo un viernes en la noche grabando un show porque no dura una hora. En lugar de ir a Lips, vea. Debería ponerme bolo y vomitar. En a la orilla de la calle, sí. Ay, toca cool. ¿Cómo es el chiste? Bueno, bien, bolo. Perdón, no dije nada, señorito. Señora. Bueno, aquí otra pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor regalo de una esposa novia para su geek? ¿Volviste un iPod a Omar? iPod video. Yo le di el iPod video, el primer iPod video que vino al país. Lo que pasa es que Omar, a él no le pueden regalar ni calcetines. Bueno, yo creo que es algo de los chicos. No le pueden regalar calcetines, ni camisa, ni nada. Porque para ellos un regalo así no significa nada. Exacto. A menos que tenga figuras de Batman. Y eso es algo de las cosas que uno se da cuenta cuando son novios, que la verdad que los quieres impresionar. Entonces, para un cumpleaños, mi hermana iba a estar en Estados Unidos y acaba de salir el iPod video. O sea que mi esposo medio me había comentado, ¿verdad? Ya tirándome la idea de qué voy a hacer para la casa del tal famoso iPod video, entonces yo me hice la loca como, qué chido. Para la casa, pero. Ajá, pero entonces hablé con mi hermana que iba a estar ahí y Omar contándome, es que en Estados Unidos están haciendo colas afuera de las tiendas, la gente durmiendo para el iPod, y yo, ok, entonces hablé con mi hermana y dije, mira, cómprame y me compras el blanco, y lo que hice es que se lo puse en una caja chiquita, venía en una caja pequeña y lo puse en una caja grande, como que era de almacén, ¿verdad? Y le vi la cara como de resignación, otra pijama, otra camisa. y lo abre, ¿verdad? Una mayavera. Y entonces ve el iPod. Y yo sabía que lo que estaba pensando en ese momento era como, ay, me regaló el atrasado, ¿verdad? Ni modo. Porque yo le vi la carita. Pero ya no me voy a poder comprar el otro. Cabal, como, ay, lo que me compró esta. Pero cuando él reaccionó a los 3 segundos, le vi la cara. ¿Cómo lo compraste? ¡Ah, eso no existe en ese país! Y yo, como, ya ves. Está, eso creo que ha sido el mejor regalo, aparte del PlayStation, de todo lo que le, del minidisc, que lo ocupó un mes, porque después se compró otro nuevo. No, ese lo ocupaste bastante. Los consta. ¿Qué están pasando rápido las preguntas? Solo confieso, o sea, que sí, que ya de 3 años para acá se acabaron los regalos tecnológicos y el presupuesto. No, pero yo Le voy a recordar porque no se acuerda ahorita. Más que regalo, fue encargo, pero ella fue la que viajó, la que podía traerme un encargo muy especial y fue quien me compró mi PlayStation 1. Wow. La primera consola de videojuegos que tuve desde la Atari 2600. Yo pasé siglos sin tener video. Tenías Commodore, ¿verdad? No. Igual. Es que la Commodore no la considero. Sí tuve, no, pero no. Pero si era consola de juegos. No, era una computadora, no consola de juegos. Yo programaba en BASIC. Sí, pero. Sí, yo programaba un montón. Bueno. Pero la cuestión, Claudia me lo trajo y me trajo un par de juegos bien chivos que me escogió. Nice. Que me lo recomendó Brito. Mari me logró conseguir una cachada increíble de conseguir un Dreamcast nuevito en caja y todo a $45. ¡Wow! Esa fue una cachada. Sellado, o sea, estamos hablando que fue hace como 1 o 2 años. Sellado, cuando tú lo compras en eBay en 200, 300, de 45 colones, selladito. Colones. Dólares, miento. Selladito y todo. O sea, se ha sido así como, ¡wow! Qué y adentro hay un ladrillo. No, lo conocí, lo probé y lo conecté inmediatamente y lo probé y me puse a jugar y se dice, wow. Un Dreamcast todavía ves unas buenas gráficas. Sí. Todavía hay gráficas un poquito mejores que Play 2. Ajá. Bueno, ahí está preguntando qué cambiarían de sus esposos geek. ¿Qué cambiarían de sus esposos geek? Sí, no puede ser nada físico. Sí. Eso no se vale. No me dejo pensar. No, nada. ¡Esa es la respuesta correcta! ¡Bravo! Pues sí, nos vamos en el carro, no tenés que ir a pie. su susceptibilidad a crítica. ¿Qué cambiaría de su esposo, Geek? Sus amigos. Las amigas. Bueno. Ay, Dios. A ver, Carla. Yo cambiaría 1 hora de computadora por 1 hora conmigo. ¡Oh! Suena a compromiso. Pásame el vaso de agua, ya me empalagué de repente. Sí. No crees coca. El problema es que posiblemente viendo Sex in the City o alguna cosa así, ¿verdad? Que como que te baje el ánimo. Zócala. De modo. ¿Quién te manda a grabar tanto podcast? Sí. No, si se vale que yo me ponga el iPod y me ponga a ver otra cosa, sí. Yo coincido también con Vero, que 1 hora menos de juego de World of Warcraft, sí, para estar con nosotros. Aunque Ricardo pasa tiempo con nosotros y todo, pero si está en la casa tiene que estar conectado a World of Warcraft. O sea, es algo... después de las 8, pero... Llegar a las 7:45. Pero sí, quizás más tiempo. Menos tiempo con la compu. La otra. ¿Y la compu sí se llama? La otra. Sí, Paula Carolina, PC. A ver... por ahí preguntaban que qué superpoderes quisieran que tuvieran su esposo Vico. A ver, qué superpoderes quisieras que tuvieran. Ellas, qué superpoderes les gustaría tener. Bueno, si quieren ustedes también. No, a ellas, no, pues sí. Sí. O sea, ¿qué superpoder te gustaría tener a ti? Claro. Super vista, creo, porque ahorita no está. Le cuesta ver la pantalla. No, ese que tenía. La fuerza de Obi-Wan que ¡Claudia! Ser un Jedi. No, yo quisiera poder ser invisible para que ver exactamente todo lo que Omar está haciendo en la computadora. Pero hay programas para hacer eso, ya vamos a hablar. Él me lo descubriría. O estar ahí sentada solo para saber. Hay unos keyloggers que le puedes instalar ahí que no se daría cuenta. Después hablaremos. Yo creo que el poder que a mí me gustaría, y quizás porque ambos disfrutábamos mucho de viajar, es poder viajar, teletransportación, sí. Okay. Sí. Ese me gustaría que lo tuviera. Yo creo que me gustaría poder leer su mente. No, es peligroso. No, no, por lo menos así. No, pues te pones un volado aquí de papel. Y mira, solo la primera media hora vemos a Rampage con una gran cachetada. A los 10 segundos de adquirir poder. Tengo que modificar mi pensamiento de binario. Y solo ve game over, game over. Y eso que adquiere el poder y qué aburrido. No, hoy sí. Hubiera pedido otra cosa. Bueno, aquí está preguntando que qué superpoder quisieran los geekos que sus esposas tuvieran. Buena pregunta. Espérame, que ahí tengo un problema. Cisario está preguntando que quién es Ricardo. Dios mío, si sí, ese no sé quién es, yo soy Rick. Rick. ¿Creen que son Tarcos? No, Tarcos. No, cuenten que Rick es el que viene cuando habla. Ya he venido a varios. Cisario, por favor, empezá a escuchar del episodio 1 al episodio 25, más o menos, y vas a ver los correos solo son de Rampage o mío. Sí. Y vas a saber de vas a ver quiénes somos. El correo de Rampage. ¿Y por qué no nos escribí Rick? Vaya, pero contesten la pregunta. Yo sé que están pensando shapeshifter, pero... High five. El mejor poder. Así como los de Mystique. Vale, Cristiano, ya no necesitamos responder eso. Fíjate que yo estaba pensando en super velocidad para que hiciera los mandados más rápido. Pero... Híjole, el explotador. No se tarden tanto al cambiarse. No, el de Mystique. Aún no, así llegaría definitivamente tarde. El poder de Mystique. Sí. Y se transforma en Hugh Jackman. ¡Oh! ¡Por joderlo! ¡Y barbudo! Ah, o sea, rasurado tranquilo. Rasurado tranquilo. Así. No, hombre. Bueno, yo creo que... Tal vez poder manejar así tipo... ¿Manejar un carro? No, ir... like. Manejar lo del tiempo como el de Heroes. O como el time travel wife que se te salía el fulano y te dejaba tranquilo. Tal vez así llegamos a tiempo a algún lado. Así que nos dicen, vamos a llegar a tal hora. Yo estoy listo y en eso, ya me voy a empezar a preparar para llegar. Uy. La respuesta para Sergio, que si alguna de ustedes en algún momento durante una plática han comenzado a hablar como geek. Sí. Contaminada, dice. Claro. All right. Entonces, ¿alguna vez, Claudia, vos alguna vez has estado contaminada y has estado hablando así de repente, no sé? ¿Alguna cosa con tus amigas? No, le vamos a dar un recordatorio. Estaba dando una clase ella a unos niños, a un grupo de niños, y los trataba de motivar. Entonces de repente le dijo, es que por ejemplo, le dijo, fue que si tienen el Xbox o tienen, en vez de estar con el Xbox, PlayStation o era el GameCube en ese entonces, y todos los niños, ¡oh! ¿Sabes lo que? Claudia, qué bien informada está. Me siento orgulloso. Sí. Está bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Carla. Nunca pensé que iba a ser tan geek. Carla, creo que sí, explicándoles a sus amigas cómo ocupar los gadgets. Sí, sí. Ya reveló que ella es la geek. Sí. Y yo la veo cuando le explico, cuando metió a todos a sus amigas a la fuerza a Facebook. A punta de pistola. Sí. Pero todas te lo agradecen ahora. Sí. Sí, Omar, porque... Es que yo me acuerdo que antes cuando todavía era más hi-fi. Ajá. Hi-fi. Vos eras el que fue el precursor de Facebook. Que Facebook está bien chivo, que meta que hi-fi es una mierda. Ajá. Y entonces, bueno, probemos esta onda, vea. No los patrocino, pero podría. Pero podría. Que fuera el gran hitazo. Yo tuve que pedir que me agregaran. Ya llevaba mucho tiempo en Facebook. Sí, no me habían agregado. Ahí sí, mi cuenta de Facebook la abro, la cierro, la abro, la cierro, la abro. No, lo que pasa es que ahí sí soy anti-geek, pero yo en Facebook solo realmente lo tengo porque hay gente que puedo contactar que está del 15º cuando jugaba en los clanes, pero realmente... Igual. Cae mal el Facebook. Bueno, yo me acuerdo que borraste un montón de gente hace poquito. Borré un montón de gente porque me hicieron borrar. Un montón de chicas. Mucho acoso. Mucho acoso, entonces podía causarme problemas. Uy, esto está interesante. ¿Cuál de los cuatro personajes de Big Bang Theory les resulta más atractivo? A ver, Vero. No, a ella o a nosotros. No, a ella. A nosotros tenemos que escoger entre la Penny y la. O Rash. Rash, Cutrapale, Horowitz. La otra, la. No, el que está con la Penny. O sea, sí tendría que. Me están apuntando con una pistola y tengo que escoger a alguien. Isla Desierta, sí. Pero. A Howard. No, Leonard. Cuellos Tortuga. Leonard. El novio de la Penny. Ajá, el novio de la Penny. Era cuerdo. A ver, claro. Yo ninguno. No, tiene que coger uno. Isla Desierta. Así, la vida de la humanidad depende de eso. Sheldon. Se va a acabar el. Sheldon. Igualito, abuelo. Y vos misma lo dijiste cuando vino disfrazado de Star Trek. Carla. Disfrazado de Star Trek. No, ninguno de mi tipo, pero quizás Leonard, que se ve el menos antisocial. Yeah. Sí. Yo tal vez no me iría por el físico, pero escogería Sheldon porque me mata de la risa su sarcasmo. Me mata. Wow. Bazinga. Sí, súper. Mira, tú vas así, escogió a Sheldon y él va a decir, ¡Bazinga! Los engañé. Bien. All right. Creo que ya. Entonces, llegamos al final del episodio. Vamos a leer noticias. Me hicieron buscar. ¿No? Mala, no, ya llevamos a la hora y media. Ahorita las que mandan son ellas y ya les vi la cara. No. Sí, sí, ya se están durmiendo. Con usted, subrayo, ahorita las que mandan. Yeah. Así que muchísimas gracias a los que nos escucharon en esta noche. Estuvo lleno el cuarto de streaming. Llegamos a tener 25 personas escuchándonos en vivo. A los que están ahí, Ángel Dumas, Careto, a CB Más, a Chamuco, a Conejo Asustado, a Graf, Josafat, Luis Banda, Pemelín, Raquilo Rofe, Sergio, Sergeant Black, Vicorinten y Zim. ¡Sí! muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas nuestras esposas y amigas que vinieron acá esta noche. A grabar y a compartir con todos ustedes. Y este fue un mítico episodio sin toma. No, ya hubo. Me está echando lleno en el culo. No, ya. Ya hubo. Ese fuera de contexto, quiero ver. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Recordamos que visiten la página web www.comikicos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, van a encontrar enlaces a la tienda, van a encontrar enlaces a todos los episodios que hemos grabado. Nosotros nos despedimos en esta ocasión con esta cancioncita de R.E.M. dedicado a las chicas que nosotros amamos. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! ¡Salud, número! ¡Salud! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? ¿Qué? Somos iguanitas. Okay. Okay. La niña. Hey, gracias a Paco. Gracias al chiste de las hijas. A Marcos Ramos por mandarnos la portada buenísima. Chao. Salud.